Radio Universidad presenta a Luis Cyberhead en Electroshock, un espacio especializado en los diversos géneros relacionados con la cultura electro e industrial, además de noticias, novedades y más en los próximos 60 minutos. Esta semana, en la emisión 104, los estrenos de lo más reciente de Apoptigmaverso. Let's find out. This Mod nomina. Sign up escape. Y Siva Six. Además de las noticias más frescas, el calendario de lanzamientos discográficos y mucho más. No te despegues, estamos comenzando. Electroshock. Decadencia. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 104, o el día de hoy, 3 de septiembre, fecha en que inclusive, bueno, estamos celebrando el cumpleaños de dos muy queridos amigos, uno de ellos Leonardo Cano de Orbe Sonora, a quien le mandamos un saludote desde acá, desde los estudios de Radio Universidad, bueno, más bien desde los Electroshock Studios, donde estamos llevando a cabo las grabaciones de este programa. Y bueno, el otro, la otra felicitación es para Chuy MG, quien está cumpliendo también años el día de hoy y que lo está celebrando con una fiestecita por ahí en un conocido bar de aquí de la ciudad, que bueno, les voy a dar más detalles casi hacia el final del programa, pero pues bueno, para ellos dos un abrazote desde acá, las cabinas, bueno, no las cabinas, más bien desde los estudios de Electroshock y a través de Radio Universidad, donde estamos transmitiendo este programa en 88.5 frecuencia modulada, y que también pueden escucharlo, recuérdenlo, a través de internet en www.uaclp.mx, donde van a encontrar ustedes el logotipo de Radio Universidad. Hacen clic, luego encontrarán Radio Universidad en vivo, nuevamente hacen clic y ya están conectados. Si no pueden lograrlo, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com. Y ahí van a poder encontrar unas sencillísimas instrucciones de cómo conectarse a la estación en tiempo real. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana aquí en este programa de Electroshock. Y ya comenzamos el día de hoy por ahí con Red Industry, que hizo su más nuevo track llamado Decadencia, con las vocales invitadas de la electrodiva española Jasmine Gate, quien ya viene colaborando con Red Industry prácticamente desde sus inicios. Y bueno, Red Industry es, como muchos de ustedes saben, uno de los más nuevos proyectos de Helder Camberos, a quien se le conoce mejor por ser el creador de la Future Clash a través de su proyecto más exitoso a la fecha, llamado Easy Signum. Y todo apunta a que tanto Red Industry como su nuevo proyecto Wardrobe vayan por el mismo camino de ser reconocidos de manera mundial. Y pues bueno, un saludote precisamente para el buen Elder, que también se avienta este programa cada semana. Y vamos a continuar, bueno, no sin antes presentarles obviamente a mi queridísimo amigo y que se encuentra ahorita en los controles técnicos, Manuelito Castillo, a quien le mandamos un saludo. También a Paulita, que también de repente también nos opera el programa en sábado, también un saludo para ella, y un saludo obviamente para todos ustedes que están pendientes cada semana. Vamos a continuar el programa. Este es el primer estreno de la tarde, y corre a cargo de los legendarios alemanes Synap Escape, quienes están estrenando su más reciente realización, nuevamente a través de Ansem Records, su disquera de toda la vida, y en la cual han hecho aportaciones al mundo de la música postindustrial y noise con discos como Rage, el ya legendario también Positive Pop y Again. Y bueno, precisamente este último es el que se toma como base para continuar el sonido del dúo, e incluso los tracks con vocales toman cada vez un poco más de protagonismo. Tal vez muchos de sus viejos fans no estén acostumbrados a esta dinámica, sin embargo, con ello han logrado captar la atención de un nuevo mercado que tal vez no estaba interesado en la música electrónica con tendencias al noise y al experimental completamente industriales. Su nueva producción, Traits, definitivamente vino a mostrarnos el cómo Synap Escape ha madurado en estos 16 años de carrera. Y sin más, aquí está Synap Escape con Rise, de esta nueva producción, Traits, para la Ansem del 2011. Thank you. información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 104. Como se los anunciamos hace un par de meses, BNB Nation está lanzando de manera oficial este próximo 26 de septiembre su más nuevo disco Automatic, un disco que la banda ha definido como conceptual y temático comparado con sus anteriores realizaciones, y se refiere a él como un opus de retrofuturismo. Ronan Harris estuvo a cargo completamente de la música y el arte de las portadas. En apoyo al lanzamiento del disco, emprenderán una gira que comenzará el próximo 6 de septiembre en Alemania y terminará en junio del 2012. El controversial Marilyn Manson acaba de estrenar hace solo unos días el primer video de su próximo nuevo álbum, el octavo de su carrera y cuyo título es Born Villain. El video es para el track que da nombre al disco y fue dirigido por el actor de Transformers Shia LaBeouf, quien mediante una alta dosis de desnudos y perversión hace un claro tributo a Alejandro Jodorowsky, uno de sus directores de cine favoritos. El video ya puede ser visto en YouTube, pero se advierte que es de alto contenido solo para adultos. En un momento, continuamos con más noticias de Electroshock. Electroshock, versión 3.0. Continuamos en Electroshock, así rapidísimo. Hace un momento, Proyecto Mirage, otra de las bandas pioneras en el sonido Rhythmic Noise, aunque estos españoles siempre se inclinaron por un estilo más hacia el glitch y el IDM, lo que siempre los ha hecho únicos en su género, aunque ciertamente en su más reciente producción Slaves of Capital se le escucha un poco más, más ordenados y con ciertas tendencias hacia el techno y en momentos al digital hardcore. Se le augura de veras un futuro promisorio si continúan en esta línea. Lo que escucharon hace un momento, Nick, precisamente de esa producción Slaves of Capital, también para la Ant-Zen, aparecido en este 2011. Y enseguida vamos con las nuevas estrellas de Metrópolis. Se trata de los punks industriales Left the Spine Down, quienes hicieron su aparición en la escena canadiense en el 2007, formados en un inicio por el ex Black Halos, Dennis McKnight, quien fungiera como bajista en esta banda de punk rock, y por Jeremy Inkel, quien vino a darle el toque industrial a la banda y quien colabora hasta la fecha como músico adicional para Noise Unit y Frontline Assembly. Y la banda es complementada casi de inmediato, y bueno, firman para el sello independiente Synthetic Sound, con quienes graban su debut Fight for Voltage en el 2008, y bueno, un par de discos de remixes del mismo en el 2009, y a finales de este año Dennis deja la banda y casi enseguida son firmados por Metrópolis, con quienes editan este su más reciente álbum titulado Caution, del cual les vamos a presentar el primer sencillo del álbum, el cual inclusive ya pueden encontrar por ahí un video en YouTube para quienes acostumbren a acudir a esta cadena de videos por internet. Bueno, no es una cadena, más bien es un lugar donde pueden ver ustedes todo lo que quieran, no solamente videoclips, sino, bueno, babosada y media que se van a encontrar por ahí. Aquí se quedan con Left the Spine Down. Esto es una producción Caution para Metrópolis en este año 2011, y esto es el primer single X-Ray en exclusiva para Electroshock. Turn me on, turn me inside out. Lock me up, Desde sus inicios a principios de los 90, una super banda conformada por estrellas de la música industrial y post-punk. Cada disco y cada presentación en vivo tenía siempre miembros diferentes. El único miembro fijo es su fundador, Martin Atkins, quien tocó con P.O.E.L. y Ministry, entre otros. La banda, a pesar de ser muy popular dentro de los circuitos industriales, jamás logró colocarse entre las grandes estrellas del género. Incluso Martin Atkins nunca lo intentó. El eslogan de su compañía, Invisible Records, por la cual publicó todos sus discos, era independencia a través de la diversificación, señal de que tampoco nunca le interesó el éxito. Big Face siempre creó música experimental y difícil de escuchar, asegurándose de que quienes fueran fans de la banda, su razón fuera por su talento y no por un hit de radio. Aquí está Big Face de su álbum Fook de 1992, Alles ist mein, primer bonus track de la emisión 104. We'll be right back.

Estamos de regreso con la segunda parte de Electroshock, la segunda media hora de esta emisión número 104. Recuerden que están escuchando, continúan escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta aquí para San Luis Potosí, y también lo pueden escuchar en tiempo real a través del portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en www.uaslp.mx. Ahí van a encontrar Radio Universidad, le dan clic, luego nuevamente Radio Universidad en vivo y se conectan automáticamente a la estación en tiempo real en internet. Si no es así, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y podrán encontrar ahí unas sencillas instrucciones de cómo conectarse a la estación en tiempo real. O si no, pues bueno, ahí en el blog también estamos subiendo cada semana los programas y se quedan ahí de manera permanente. Así es que no solamente van a poder escuchar este más reciente 104, sino van a poder escuchar todos los 103 anteriores, más especiales, DJ sets, y un montón de cosas. Por ahí tenemos algunas descargas libres para que vayan. Recuerden, electroshockradio.blogspot.com, les recomendamos mucho la página. Gracias que continúan aquí con nosotros a través de Radio Universidad. Y bueno, así bien rápido, y antes de continuar con lo que sigue, les comento de la fiesta que va a haber de nuestro querido amigo Chuy MG2. Va a ser en un conocido lugar aquí en Iturbide, número 325, en la zona centro, y van a estar por allí mixeando MG2, Pink Noise, va a estar el buen Sai también, un servidor, también voy a estar por ahí más o menos alrededor de las 12 de la noche con un set más inclinado al techno, al noise y al scrunch, para que también estén por ahí pendientes. Va a estar a Führer Tanz Dictator también haciendo un DJ set, y también Brain Damage, una noche de música cover, $20, así es que no se lo pierdan hoy a partir de las 8 o 9 de la noche por ahí, Iturbide número 325. Y vámonos ahora sí con el siguiente artista, que se trata de los griegos de Siva Six, quienes están ya de regreso y estrenando disquera y un tercer álbum. Alpha Matrix ciertamente ya les tenía echado el ojo desde hace tiempo, ya que, como sabemos, la disquera procura impulsar el talento de jóvenes bandas que consideran innovadoras, así como los verdaderos pioneros del género, que ya no representan un atractivo para muchos de los nuevos mercados. Y bueno, Siva Six siempre han caído dentro de la primera categoría. Ellos son una de esas pocas bandas de Dark Electro que demuestran que el género puede dar aún más de lo que la mayoría de las bandas proponen, y que generalmente terminan haciendo lo mismo. Con The Twin Moons, su más reciente álbum, la banda crea un concepto completamente basado en los nuevos misterios de la historia de la humanidad, contrastando con profecías y teorías acerca del infierno, que es lo que ha manejado la banda últimamente. Y bueno, sin más, aquí está Siva Six, y esto es Angels of the Nine, precisamente de Twin Moons del 2011. We'll be right back. Es el segundo bloque de noticias de la emisión 104 de Electroshock. A estas alturas del partido esto ya no es ninguna novedad y la verdad es que se veía venir. Nos referimos al inminente regreso de los monstruos del Industrial Ministry. Escucharon bien, luego de que el 19 de julio del 2008 Al Jourgensen anunciara el final de la banda, se reveló que los motivos de la separación más que por cansancio fueron por la salud de Al Jourgensen, ya que en el último año Al estuvo pagando las facturas de todos esos años de abuso de drogas y alcohol y ha sufrido desde sangrados internos y úlceras, incluso le fue amputado un dedo y se le intervino quirúrgicamente un ojo. Precisamente por esa razón Al dejó recientemente de fumar, beber y tomar drogas para convertirse incluso al vegetarianismo y anunció que en marzo o abril del 2012 veremos en el mercado un nuevo disco de Ministry que llevará como título Relapse, para el que ya ha reclutado personal de bandas como Rigor Mortis, Prong y Static X. Además, el 11 de septiembre de este año por fin verá la luz el debut de su banda Box Satan and His 666 Shooters, titulado Bikers Welcome Ladies Drink Free. Otros que por fin dieron señales de vida son Skinny Poppy, cuyo largamente esperado nuevo disco estará ya en el mercado de manera oficial el 25 de octubre y se llamará Handover y no Insolvency como se manejó en un inicio. Si recuerdan, el álbum estaba planeado para aparecer hace 2 años, justo en octubre del 2009, y que no salió por insolvencia económica del sello SPB. Si quieren escuchar un adelanto del disco, vayan al sitio oficial del sello en www.spb.de. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Electroshock, versión 3.0. Hace unos segundos, Alien Vampires, quienes ya no necesitan presentación, se han convertido en una de las bandas más populares de la escena electro casi de toda de la noche a la mañana. Es increíble ver cómo este par de exmiembros de dos de las bandas más sobresalientes del black metal subterráneo, Aborim, una de ellas, hayan sobresalido que hayan salido de una banda de black metal que suelen ser tan radicales y que hayan hecho que inclusive gente dentro del black metal haya volcadose hacia la música electrónica. Bueno, ellos con su más reciente realización hasta ahora, Hard Slicer, definitivamente se están devorando al mundo, y otros que también están devorándose al mundo, y más ahora con su nuevo contrato para Columbia Records, son Apoptigma Berserk, quienes acaban de lanzar un EP, bueno, más bien están lanzándolo muy próximo, el más nuevo EP titulado simplemente Black, el primero de la serie. Hay que señalar que fue una recopilación de remixes de los sencillos editados del álbum You and Me Against the World, y este segundo, como había de esperarse, es la recopilación de remixes de los sencillos de Rocket Science, entre los cuales se asoma por ahí Shadow, que nunca se lanzó de manera oficial, pero lo realmente atractivo de este EP es el cover que hicieron para la clásica Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Así es que estén pendientes por ahí, porque a partir del 13 de septiembre ya está a la venta de manera oficial el nuevo EP, Black EP, de Apoptigma Berserk a través de Metropolis Records, perdón, y aquí está ese covercito para Love Will Tear Us Apart de Joy Division. bien, ya no nos queda más tiempo más que para despedirnos. Ya estamos en la recta final de la emisión número 104 de Electroshock y les recuerdo que el día de hoy, a partir de las 8 o 9 de la noche más o menos, en Iturbide número 325, en la zona centro, se está celebrando en una noche de DJs, el cumpleaños de nuestro queridísimo amigo Chuy MG2, y a quien le mandamos nuevamente un saludo. Y pues así sin más vamos a terminar ya la emisión del día de hoy con Dismornomina, quienes son el proyecto, pues más bien dicho es el proyecto más famoso del legendario Mika Goodrich, y que nos vuelve a regalar un pedazo de disco que podría no parecer su mejor realización para muchos de sus viejos fans, pero sí una delicia para muchos de nosotros que lo conocemos desde Seven Years of Famine y siempre nos ha gustado más su lado tribal industrial. La verdad es que estos últimos álbumes han sido una delicia en unificación de Forces Opus Sons, incluso se les puede escuchar con tendencias más al tecno, quizá un poco comparable a lo que viene siendo como Powder Pussy. Y pues bueno, los dejo con una muestra de este nuevo trabajo. Gracias, Luis Cyberhead se despide de ustedes, agradezco el favor de su atención y bueno, no me voy sin antes darle el acostumbrado saludo a mi novia Cassandra Cárdenas, te amo preciosa, y los dejo con Dismornomina de esta producción de unificación de Forces Opus Sons, y aquí está Ningunum en Electroshock. Hasta la próxima. We'll be right back. bonus track. Soman es el proyecto de Kolja Truele, quien comenzó siendo ingeniero de sonido de bandas como Hocico, Absurd Minds y Terminal Choice, e hizo algunos remixes para BNB Nation. Truele firma en el 2003 un contrato con Out of Line tras presentarles un demo de su proyecto llamado Soman, e inmediatamente se edita ese material en un CD titulado Sound Pressure. Luego en el 2005 edita inmediatamente el EP Unleashed y logra colocarse en el lugar número uno de las listas alternativas alemanas, mejor conocidos como la DAC, y en el 2007 edita su segundo álbum Mask y el siguiente año su tercer disco Re-Up, y su éxito es tal que Infected decide reeditar su debut Sound Pressure en el 2008 y estuvo de gira en apoyo a sus discos, abriendo para bandas como BNB Nation en el 2005 y varios festivales famosos en Alemania e Inglaterra. Finalmente, su más reciente realización titulada Noise Style en el 2010 vino a proponer un estilo diferente al que generalmente maneja y que está más orientado hacia el trance. Aquí está Soman con Pusher del álbum Unleash del año 2005 para Infected Recordings. Este es el segundo bonus track de la emisión 104. We'll be right back.